bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Llegó el momento de soltar las amarras, agárrense de donde puedan y disfruten la fruta que se viene en la ruta de nuestro más reciente viaje. Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 309, porque de nuevo se mueve la nieve cuando te llueve, que arranca con nuestro tan degustado y siempre atascado menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos trae un primer tiempo marisquero cortesía de Don Pepe Deluxe y su delicioso y rabioso Pussycat Rock. Extirpado desde un trabajo para los de mente más abierta entre nosotros, el álbum Spare Time Machine, la tercera producción de Pepe Deluxe que premia a varias audiencias y algo de concentración. Al principio puedes encontrarlo vago y raro, pero en muchos sentidos es un tour obligado de riqueza y originalidad. La banda Proyecto Extravagancia finlandesa se basa en dos chicos, James Spectrum y J.A. Jazz plus Bulunki 3000, que toca las teclas y diseña el arte psicodélico del álbum, y MacGyver, que toca el bajo, la armónica y la guitarra. Pero al lado de estos hay una gran colección de personas tocando varios instrumentos extraños para darle al álbum una sensación de psicoorquesta. Se desafía al oyente a reconocer cualquier instrumento que se está tocando, ya que incluso los más comunes se combinan para obtener un efecto jugoso. Solo alguno de los instrumentos enumerados le darán una idea, como el Optigan Marimba, Pixie Sprint, Marxophone y el prototipo de sintetizador Metasonic Tube, con reminiscencias de Beck, King Crimson, Pink Floyd, Avalanche y los aventureros cortadores de hip hop de finales de los 90s. Este álbum está totalmente libre de sampleo, pero se mueve con una orquestación sin aliento a través de un gran abanico de batidos sónicos, ritmos y fascinantes vibráfonos y enjambres de theremin. Definitivamente vale la pena el tiempo. Suena Pussycat Rock de Pepe Deluxe acá en Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 309, porque de nuevo se mueve la nieve cuando te llueve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I'm a Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que suena cortesía de Planck. El proyecto de tres piezas, en sí mismo una encarnación del tapiz de sonido cada vez más complejo de la ciudad de Manchester. Los artistas en su lista van desde las potentes guitarras de Beat the Raider hasta el sintetizador esquizofrénico y las inclinaciones de cuerdas de Cats in Paris. Planck se mueve en el crowd rock trabajando principalmente dentro de su eje motriz, pero con una clave notable. Con la introducción del EP, La Luna suena alegremente en una línea de bajo que navega descaradamente cerca de Hello Gallo o See Within a Sea, si quieres ser reciente. Incluso ilumina la tendencia para describir el crowd rock en términos mecánicos. El sonido de los engranajes de cuerda proporciona una introducción más que sabia. Suena Planck con su tema Luna. Acá en Eclectomerolan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 309. Porque de nuevo se mueve la nieve cuando te llueve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. En los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland suena Mi Amigo Invencible, la banda argentina que dedica su nuevo disco a la nostalgia, Dotsilan, el nuevo material de los mendocinos este 2019. En este disco hay mucha renovación nuestra y humana. Estábamos a punto de separarnos y esto para nosotros representa un renacer, aseguró Mariano Di Cesare, vocalista y guitarrista de la banda. Con 12 años de presencia en la escena musical y 7 discos, Mi Amigo Invencible se posiciona como una de las bandas que influyó a una nueva generación al ser los pioneros del manso indie, un movimiento sonoro local que inunda actualmente Argentina. En el material se puede encontrar sonidos de animales y ambientes naturales que se van mezclando con la música para envolver al escucha en la nostalgia. El 15 de noviembre se presentarán en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México, después aterrizarán en Colombia y cerrarán la gira en su ciudad de origen. Suenan a continuación con su tema Batalla Gigante, acá para Eclecto Maryland, Paranoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 309, porque de nuevo se mueve la nieve cuando te llueve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola gente linda de México, ¿cómo están? Acá Mariano los saluda, soy cantante de Mi Amigo Invencible, grupo argentino que prontamente va a estar visitando, por suerte, la Ciudad de México y algunas otras ciudades. El 15 de noviembre vamos a estar por ahí, así que aprovechaba para saludarlos y mandarles una canción que se llama Batalla Gigante, que forma parte de nuestra última producción, nuestro último disco, que se llama Dutziland y que lo pueden encontrar en cualquier parte de Google o lo que sea. Así que nada, muchas gracias y les mando un abrazo gigante a Eclecto Maryland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Les mando un abrazo gigante y nos vemos pronto. Thank you. llega el momento de escuchar las recomendaciones desde la capital de la música en vivo, Austin, Texas, con la encantadora Clevis Melvis, acá por Eclectomero Lampranoias para Pirotones y Juguete Rabioso edición 309, porque de nuevo se mueve la nieve cuando te llueve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Compartimos el cantautor Will Johnson de Austin, Texas, quien también colaboró con Centromatic y South San Gabriel. Transmite un sonido tranquilo que lo mantiene presente en cada momento. Clevis Melvis desde Texas con Eclectomero Land y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Fragile goes the lakeside, and fragile goes the moon. Endless on the riverbed, where we left it all too soon. And I walked you many places, and I thought about you in between. Shaking in the aftermath, in a sleepless kind of sheen. Staggered all your visits, and there was a new warmth in your face. And you said something too familiar can sometimes be the bane. And you said you are nameless but a lover, and you're completely mine. Completely mine. Thank you. Paco Alonso, de nuevo con la familia paranoica y piratísima para contarnos cómo se dan las cosas unas a otras durante la Feria del Libro en esta asoleada ciudad de Hermosillo, Sonora, acá por Eclecto Maryland, paranoias para piratones y juguete rabioso edición 309, porque de nuevo se mueve la nieve cuando te llueve, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. La Feli ya inició y con todo. Taibo arrancó presentando la colección Vientos del Pueblo. No se limitó a las características, títulos y motivos de la colección, sino al fondo y forma de todo su proceder. Cuando refiere cosas como a la patria no se le cobra, se le sirve, ¿no les da resquemor voltear a ver a la Palovich? Cuando ves el esfuerzo del Fondo de Cultura Económica o de la Universidad Veracruzana por abaratar precios y distribuir por cualquier medio, ¿no te da rasquera el ISC? ¿Qué hace la Dirección de Publicaciones de la Uni además de cosar morritas?, preguntó un compa en el stand observando el material de la Universidad Veracruzana. Pero quiero nombrar algo más que el común contraste entre el Taibo y la burocracia podrida y desconectada, burocracia de la cual hoy es parte a parte. Pero quiero nombrar algo más que el común contraste entre Taibo y la burocracia podrida y desconectada, burocracia de la cual hoy es parte a parte. Taibo habló de autores que regalaron los derechos sobre su obra, de ilustradores que cobraron algo simbólico, de cómo ha visto a morros rascarse las bolsas para completar un libro usado y ahora tiene algo que darles. Eso. Sí, nosotros, clase medieros ilustrados, acostumbrados a la explotación de la iniciativa privada y del Estado, pregonamos que nuestro trabajo vale. Y of course que vale, es más. Sin trabajo no hay valor, propiamente hablando. Pero esta competencia proletario, mundo proletario, en que nos han metido, olvida luego que hay cosas chilas chingoncísimas hechas por la voluntad y el amor de gente interesada nada más en el bien de la gente. En mi existir he tenido oportunidad de constatarlo, desde avanzadas enormes como el Festival del Sol hasta la mitocondria, pasando por brigadas, clases campiranas, bibliotecas populares, gente que da. Y no podemos vivir solo de dar. No queremos el discurso romanticista, sino justicia. En ese sino, no puedo sino sentirme alentado al ver al Taibo en el Palacio de Gobierno mostrando el sudor de la chamba, cumpliendo lo prometido justo hace un año aquí mismo de Hermosillo, como bien lo recordó una de las mujeres en el auditorio. Nada es perfecto, pero hay logros. ¿Cómo se sentirán la Palovich, los funcionarios que entraron a cultura para hacer carrera política ante estas apariciones? ¿Cómo se sentirán los artistas que fueron o están siendo derrotados por el peso de la politiquería y la corruptela ante estas apariciones? ¡Saludos, amigos! Desde Ciudad Monstruo suena el Rincón del Chipotle con los hallazgos más rinconeros y sabrosones con el carnal Chipotle, acá por Eclecto Maryland, paranoias para piratones y juguete rabioso edición 309, porque de nuevo se mueve la nieve cuando te llueve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, deliciosas cabras y queridísimos cabrones. Se dice que mala hierba nunca muere, al opuesto de otros que, sin mencionarlos, se alimentan de la miseria, de la injusticia y de la guerra. Hoy estamos en lo opuesto, en vibra positiva, en amor universal y conciencia, homenajeando a Bronte James. Él se la fumaba y seguro la hacía que crezca. Un amigo rasta de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, que conocí en su gira en México hace 4 años. También conocí a su mujer, Elisa, Miss Afro Omega, y a sus hijos en videollamada. Y aquí los dejo orgullosamente con Elisa, que sigue al frente del proyecto, la banda Afro Omega. Bronte, amigo, te extrañamos y por aquí estarás en vida un ratito. El Chipotle en el Rincón del Chipotle. Un saludo y buenas tardes. Estoy muy impresionada, agradecida con el recibimiento del Che al espacio para Afro Omega y para el show de la radio. Empezamos en 2003, mi marido y yo, creando, y se nos fue el Bronte James. Murió hace 2 años de cáncer. Parece loco, pero su música y él siguen por aquí, y tendremos más oportunidad de crear. Pueden escuchar nuestra música, bajarla, descargarla, si quieren apoyar, en todas las redes sociales. Y go out into a sometimes hostile world. shows. I see the fools in their mansion, so concerned about their cars and their fashion. But what they need is love and compassion. Is that too much? That's all that we ask. And decisions that they make is a lie that they create. More people sit and wait and watch them waste their blade. What's a few? También conocidos como los gigantes del desierto, los inmensos cactus están siendo removidos por excavadoras para abrir paso a un estéril e inútil valla de 9 metros de altura que forma una profunda cicatriz entre las reservas ecológicas del Monumento Nacional de Old Oregon Pipe Cactus en Arizona y la Reserva de la Biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar en Sonora, gracias a la un inquilino anaranjado de la Casa Blanca, y por lo tanto tenemos cortesía de Ámbar Bojorques, a quien le mandamos un saludo sacapedos donde quiera que se la esté pasando bien a gusto, una calaverita aprovechando la fecha y la facha. Ay, mis saguaros hermanos, solo pido que no mueran en vano. Calaquita, tú que llevas justicia en tus manos, que se los metan a Trón por el ano. Es mejor que veas tu paso, no deberías apostar. Canta el bajista Graham Lewis en el coro del nuevo sencillo de Wire, Cactus, que aparecerá en su próximo álbum Mind Hive. Las líneas de Lewis son como el polo opuesto del cantante y guitarrista Colin Newman, que canta versos alegres y al estilo Dada sobre el colectivo Escaneo Algorítmico. Tocan riffs propulsores, pero todavía hay algo amable al respecto. El disco, que es el 17º álbum de estudio de la banda, saldrá el 24 de enero. Las imágenes en el video de la canción provienen de un próximo documental sobre el grupo People in a Film, que saldrá a finales del 2020. Los productores de la película cumplieron su objetivo de crowdfunding el verano pasado. El grupo está colaborando con los cineastas en la película que, según ellos, pretende expresar la esencia misma de la banda. Las personalidades, su música, su visión del mundo, su historia y su futuro. La banda se embarcará en una breve gira por Estados Unidos esta primavera, después de que salga el álbum. En una entrevista del 2017 sobre los 40 años de historia de la banda, como la banda de culto post-punk prominente, Lewis recordó cómo comenzó la banda y por qué las canciones de su influyente debut Pink Flag fueron tan cortas. Nos fascinó bastante el comienzo y el final de las canciones y poner paradas impactantes, como la de 12XU, dijo. Las canciones más cortas se desarrollaron naturalmente. Cuando se acabaron las palabras, Colin dijo, eso es todo. Nos preguntamos, ¿sí? ¿Por qué no? Solía volver locos a los punks. De alguna manera se pondrían en fuga y luego se detendrían. Siempre pensamos que era realmente divertido. Escuchamos a continuación Cactus, de la banda Wire, acá por Eclectomero, la paranoia es para piratones y juguete rabioso, edición 309, porque de nuevo se mueve la nieve cuando te llueve, por Política, Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. César López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixer López trae a la mesa La muerte de la composición clásica, reseña del Rough Times de Cadaver, seguida del tema que le da nombre al álbum. Acá por Clectomero, Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 309, porque de nuevo se mueve la nieve cuando te llueve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Cadaver es una pesadilla para la generación digital. Es una banda que se dedica a hacer álbumes para los polvorientos bastidores de las boutiques de vinilo de las calles, para ser descubiertos por fanáticos de la música real, una agrupación cuya dedicación a su arte vintage es fiel y absoluta. Pero lo que es realmente especial en este colectivo alemán-francés es su composición. Su álbum Rough Times estableció el torrente máximo para Cadaver, y su nivel creativo, su quinta entrega discográfica, los apuntaló hacia las nubes. El disco presenta algunos de sus tracks más pesados, más brutales, como Into the Wormhole, por ejemplo, pero también algunos de sus pasajes más sensibiliceros y etéreos, como You Found the Best in Me y Alone du Temps. Además, en Tribulation Nation, Rough Times cuenta con uno de los mejores hálitos de la banda, un himno ardiente impulsado por la psicosis de Hogwen. Seguro que será un lure culminante para sus shows en vivo de los próximos años. Es evidente la muerte de la composición clásica en sus canciones, que no solo son colecciones de riffs, sino auténticas constituciones contemporáneas. La pregunta es, ¿Rough Times abre una nueva audiencia para esta banda con sede en Berlín? De muchas maneras, sí. La pista Skeleton Blues puede atraer a los torbellinos más estridentes a su vórtice oscuro, mientras que la gran Words of Evil simplemente no puede ser ignorada por las comunidades más amplias del rock y el metal. Cualquiera que ya esté bajo su hechizo se dará cuenta de que Christoph Lupus Lindman y Christoph Tiger Bartelt, ahora con el nuevo bajista Simon Dragon Bootloop, tienen la misma conexión, sin olvidar el pasado nebuloso del metal con el que un día se juntaron con el diablo y todavía están haciendo cosas muy tétricas con él. Mixer López. We'll be right back. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se las arregló para arribar a nuestra puerta trasera haciendo heces y escupir entre saliva y sangre el fino arte de la autodestrucción de Don Jesse Malin del 2014. Un resultado de combinar unas cucharadas de Elliot Smith con una pizca de Jay Masques de Dinosaur Jr. y unas rebanadas de Neil Young en un contexto que llega a coquetear por momentos con coros Motown inclusive. Suena a continuación el tema Queen of the Underworld de Jesse Malin. Acá por Eclecto Miro Lambranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 309, porque de nuevo se mueve la nieve cuando te llueve, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. You say you want a revolution, something you can touch, like an age old contradiction with alcohol and lust. You know the things you have are broken, and you can't go back if they move. From dysfunction to dysfunction, you know I'm singing just for you. Queen of the underworld, took a ride on a tilt-a-whirl. Meanwhile another girl's out on the street, you hear that laughter. Pretty green eyes turn to blue. Everything you heard I've gotten persecution's nothing new. But I'm not in a rush. And all across this alienation, or in a town called Rizzo Speed, out on the highway of perfection, los norteamericanos de Woolen Men siguen fieles a sus principios musicales con el paso de sus trabajos, entregándonos unas canciones siempre de lo más robustas, pero que se aventuran hacia un lado de emociones desafiantes, sin parar de publicar discos casi de forma anual desde el 2013. El año pasado nos entregaron su última referencia hasta la fecha, titulada Post, haciéndonos sentir como el nerviosismo guitarrero de sus temas continúa intacto, Pues bien, ahora llegó el momento de anunciar la continuación de esta referencia con Human to Human, un nuevo LP que llegará el próximo 22 de noviembre a través de Dog's Table. Para no dejarnos con la miel en los labios, ya tenemos con nosotros Mexico City Blues, una nueva canción que incide sobre la parte más reposada, aquella donde el corazón no lo es todo, sino más bien es necesario entender la buena capacidad de contención del grupo con la que lo afrontan todo. Truena Mexico City Blues con Woolen Men acá por Eclecto, Miro la Paranoias, Parpiratones y Juguete Rabioso. Edición 309, porque de nuevo se mueve la nieve cuando te llueve por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Only he. Los Paranoias.